supuesto, son los mismos jueces que cuando vieron de que se estaba afectando gravemente la institucionalidad al nombrar jueces por decreto y no como establece la Constitución Nacional, y vieron de que esto ni siquiera los constitucionalistas, que podríamos decir no oficialistas durante los gobiernos kirchneristas, ni siquiera esos constitucionalistas que han sido muy críticos con los gobiernos kirchneristas, ni siquiera ellos avalaban ese tipo de designación, solo algunos trasnochados avalaban esta designación, pero la mayoría de los académicos y la mayoría de los constitucionalistas del país, oficialistas o no, decían que esto era una locura. Bueno, al ver esta situación, al ver de que estaban cometiendo un error, dan marcha atrás con esta designación por decreto y llevan adelante la designación mediante un proceso, el proceso constitucional, justamente, el que prevé la Constitución Nacional. Obviamente que los jueces se hayan prestado para este tipo de designación ya los tacha de alguna manera de no tener la autoridad moral necesaria para ocupar ese cargo. Pero bueno, hoy lo ocupan, pasaron por el Senado lo aprobó. Esto también hay que decirlo, la oposición, teniendo mayoría en el Senado, no supo hacerle pagar al presidente ese error y cobrarle que estas personas no tenían la autoridad moral suficiente para poder ocupar el cargo de ser juez de la Corte al haber aceptado una designación o el mamarracho de designación que se pretendía hacer con ellos. Y la oposición también en esto tiene que hacerse cargo, porque lo terminaron votando y terminaron ellos acordando el ingreso de estos jueces. Así que esto que nos está pasando hoy día en gran parte también tiene responsabilidad la oposición de no haber sido lo suficientemente crítico y estricto al momento de designar jueces.